señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. Mariana Moris, Estela Di Checo. Arrancamos con De la Boca para Afuera. ¿Qué tal? Andas? ¿Cómo andas, Valeria? De Lorenzo. Bien, contenta de estar de nuevo con ustedes. Las extrañé. Estuve ahí. Y nosotros paseando. También. Bueno, ¿cómo estuvo el programa anterior? El programa pasado estuvo muy bueno, ¿no? Muy movidito. Estuvimos con Lili Meyer, que vino a contar unos hermosos cuentos para niños, aprovechando que se venía, bueno, que eran las vacaciones. Así que, bueno. Qué lindo. Sí, unos lindos cuentos. Después tuvimos entrevistas con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Todavía no llegué a subir el programa, chicas. Al blog, pero ya en breve. Estuvimos. Los oyentes estuvieron reclamando, así que vamos a, vamos a ver si nos apuramos. Después estuvimos con la gente del Monteagudo. Ah, con Horacio Ávila. Con Horacio Ávila. Ávila. Sí. Hablando de gente en situación de calle. Bueno. ¿Y qué también. Más tuvimos? Y tuvimos a Lili. A ACOS, los compañeros de Asociación de Comunicadores Comunitarios de Goya. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Muy, que nos difundieron una actividad interesante que va a haber a fin de octubre. Sí. Ajá. Así que bueno. Y que estamos invitados, ¿eh? Estamos invitados. Dijo que estábamos invitados. Bueno. Así que agenden, chicas. Y acá estamos. Y acá entonces, estamos. En el programa número 38. 38, un día especial. Un día, ¿no? Muy especial, muy, muy emotivo. Muy emotivo, histórico. ¿No? La recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto. ¿Sí? Uh-huh. ¿Ni o no? No, de otra Estela. Otra Estela. Que la verdad, no, todo un ícono, ¿no? Para esta lucha de recuperación de identidad, o sea, de todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, avasallados en la última dictadura, esta lucha específica, ¿no? De recuperar los 500 nietos que fueron apropiados en estos, los 500 personas, ¿no? Que fueron apropiados en esta. Pero en específicamente esta, creo que son 400 niños. ¿Cómo se llaman estos? Niños y niñas. Él se llamaba Guido. No Guido sabemos cómo pira. Se llama, y es el nieto recuperado número 114. Después, bueno, del trabajo de estas mujeres, digamos que en la misma dictadura militar, salieron a la plaza a decirle a los milicos dónde están nuestros hijos. Exacto. Así que, bueno, emoción, mucha emoción. Sí, hace unos minutos fue la conferencia de prensa. Y bueno, por ahora se sabe que es de Olavarría, que es músico. Todavía no se encontraron, ¿no? No, habló con la hija de Estela. Y todavía no se vieron, pero bueno, dijo que estaba muy emocionado y muy feliz. Y que él había buscado, él buscó, ¿no? Su identidad. Su identidad, digamos. Claro. ¿Y cuántos de estas personas todavía hoy deben estar dando vueltas, ¿no? Dando vueltas. Cada tanto, totalmente. ¿No? Que uno le pasa, o enterarse por amigos o por familiares, la verdad que está. Mi novio, mi compañero, tiene esta historia, pero él no quiere saber, no quiere averiguar, y yo no sé cómo hacer, ¿no? Y que uno dice, ¿qué se hace? Hace poquito todo me pasó de un caso. ¿Sí? ¿Y lo mandaste para que vayan no, a...? Yo no lo conocí a un familiar. Ajá. Y bueno, uno se queda pensando, ¿no? ¿Cómo se hace cuando hay un caso que uno detecta que existen estas dudas, que podría ser, que qué sé yo, pero esa persona todavía no está dispuesta a hacer esa búsqueda, ¿no? Sí, y hay que resaltar, digamos, que la lucha de estas mujeres en su momento jóvenes, digamos, es un ícono en la lucha de las organizaciones sociales por también por la recuperación de la democracia en nuestro país, digamos, porque fueron de las pocas voces que se animaron en ese momento, que los que no estaban desaparecidos, digamos, que salieron a la calle a gritarle a los militares que lo que estaba pasando, ¿no? Así que me parece, bueno, creo que un montón de logros que estamos teniendo ahora tiene que ver con la lucha de ellas, que en su momento, yo recuerdo hasta en la época de los 80, todavía las llamaban las locas de Plaza de Mayo. Y son mujeres, todas mujeres, sí, ¿no? Es como muy significativo eso. Esperemos que esto, bueno, haga resonar un poco en aquellos que están con dudas, que no se animan a averiguar, claro, a ir a la CONADI o a ir a las abuelas de Plaza de Mayo, que simplemente con una pequeña muestra de la sangre se puede rápidamente hacer, digamos, cruzar con los datos que hay, y lo más probable es que si están en esa base de datos los posibles familiares, enseguida se cruza, digamos, ¿no? Claro, claro, porque el único inconveniente implica más que acercarse, digamos. Claro, claro. Bueno, entonces arrancamos, bueno. Estela Di Checo, con el programa número 38. Muy bien. Yeah. Ay, me atoré. Todavía no hicimos tiempo a hacer el matecito. Nada. Muy buenas tardes a los oyentes de La Boca para Afuera. Programa número 38. En la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 15 grados 6 décimas. Linda tardecita, primaveral, muy bien. Una buena semana de noticias buenas, bueno, y con lo de Carlotto, coronamos. Así que, vías de comunicación, 4301-6451, Facebook, De La Boca para Afuera. Ya está súper abierto, así que mandale cumbia. Así que. Y para escuchar el programa, los programas anteriores, en el blog, ¿no? En el blog. www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar y el Twitter, @delabocaparafuera. Así que no te pierdas, prepara el mate, porque así arranca De La Boca para Afuera. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con groserías, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo el mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti. Dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Saludo para la boca para afuera. FM Riachuelo 100.9. Bueno, seguimos está... Uy, perdón. No, discúlpeme. Nos pisamos. ¿Viste? No, nada. ¿Qué decía? Nada, no, no. El tema de Calle 13. Qué buenísimo. Bueno que está. Me encanta Calle 13. Sí, a mí también. Digo lo que pienso. Bien. Bueno, esa podría ser. Les comentamos a nuestros oyentes, que nos escuchan hasta las 21 horas acá por FM Riachuelo, que estamos trabadísimas con la consigna. No logramos generar la consigna, así que estamos. Las posibilidades son el número 38, que la quiniela es la piedra, algo vinculado a eso. Estamos pensando. O también puede ser algo vinculado a digo lo que pienso. Ah, mira, eso puede ser, ¿no? Esa me gusta, ¿eh? Bien. Estas son la trastienda de un programa de radio. Esto lo hacemos antes, en la previa. Se le vino con todas las pilas de Lorenzo, ¿eh? Digo lo me parece pienso. Que después viene el viajecito. Después viene el viajecito, porque tiene una carita que. Pero. La si verdad que la sí, viera, me fue muy está bien. Bueno. Sí. Podría ser algo así. Contanos. En alguna situación en donde dijiste lo que pensabas. A veces no te guardaste. Eso. No te lo bien. Guardaste y dijiste, ahí está, te lo dije. Bien, bien. Oh. ¿Viste? Es trabajo en equipo esto. Yo impresionante. Yo te lo dije. Ahora escribilo, Estelita. Yo te avisé. Bueno, entonces, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. Pasamos el teléfono, las vías de comunicación de la radio, porque Estelita está en los controles del Facebook. Es 4301-6451. Y también nos pueden seguir por el Facebook, que estamos ahí enganchadísimas. Y en el Twitter, que es @laBocaPaFuera. Entonces, la consigna, la repetimos, es: ¿en qué momento, qué día, en qué situación dijiste lo que pensabas? situación especial dijiste, te digo lo que siento. Lo que pienso, ah, no me lo guardo. Ah, lo que pienso, no lo que siento. Te digo lo que... Sí, lo que siento, lo que pienso. Perfecto. Decí lo que pensás, decí lo que sentís. Y decinos cuando vos dijiste, y viste, yo te lo dije. Impecable. Bueno, entonces, hoy tenemos un programa impresionante. Vamos a estar, en este día tan especial, vamos a estar hablando con el director de la radio La Colifata, en un ratito, nuestra primer entrevista. Después vamos a estar hablando con Sergio Dumrauf, que es investigador del INTA. Y para terminar, vamos a estar hablando con Alejo García, que es miembro de Cine en Movimiento, que es una organización que tiene un trabajo muy interesante. Hace más o menos, más de 10 años que vienen trabajando en cine comunitario, comunicación popular y cine. Así que bueno, usted tenía algunos, tenemos... Sí, algún... les cuento, les difundo una actividad que va a suceder este viernes, que nos, charlábamos el programa pasado con Carlos Carballo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, largo. Una jornada que va a haber este viernes sobre semillas, agricultura familiar y desarrollo. ¿Qué semillas para qué desarrollo? Esto va a ser en la Facultad de Agronomía, en Paternal. Esto es Avenida San Martín 4453. ¿Qué día? El viernes, viernes 8. ¿A qué hora? Desde las 9 hasta las 19. Perfecto. Van a estar Marco Filardi de la Facultad de Derecho de Medicina, Facultad de Derecho y Medicina. Va a estar Walter Pengue de la Universidad Nacional de General Sarmiento, distintas cátedras libres de soberanía alimentaria. En fin, vienen referentes de las ferias francas de Bellavista. Y bueno, toda esta cuestión que es tan importante sobre el modelo productivo y el modelo alimentario que está vigente en nuestro país, cuáles son esas consecuencias, ¿no?, que trae este modelo y qué alternativas podemos pensar. Y después otras actividades. El sábado se va a repetir en Cañuelas, en el marco de la Diplomatura de Economía Social y de Agroecología y Economía Social, una diplomatura que se realiza en la organización Asociación de Productores Familiares de Cañuelas. Así que esta actividad con otros participantes de alguna manera va a respetar esta línea de pensar qué semillas queremos para qué modelo productivo, ¿no? Tan importante, ¿no? El tema de los alimentos, de qué es lo que consumimos, a veces ni lo tenemos en cuenta. Eso es cierto, sí. ¿No? Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir a una tandita. ¿Tandita? ¿O está...? Tenemos en línea, tenemos el entrevistado en línea. ¿Quieren ir a la tandita? Yo diría que vamos a una tandita y... Bueno, entonces le decimos a Alfredo que nos espere un ratito y vamos a la tanda. No te vayas, FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Y bajaron con su bandera y su conciencia. 100.9 FM Riachuelo. A esas venezolanas y venezolanos que aún no están aquí en el torrente hermoso de la revolución, los invitamos a venir sin pena, a que abran su corazón a las banderas de Bolívar, a las banderas del socialismo verdadero, de la democracia, al amor verdadero por la patria. ¡Basta de chantaje! ¡Basta de persecución fascista contra el pensamiento libre de un pueblo que está decidido a ser libre y que nada ni nadie podrá torcer su rumbo! Y Chávez no se va. Y Chávez no se va. Se queda. Nicolás Maduro. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a nada. Y no pienso dejar, y no pienso la puerta dejar de entrada de la caja rosada. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Rodrigo, soy del kiosco de diario de Brown y La Madrid. Espero que vengan a visitarme. Bueno, acá Sandra me está preguntando mi opinión sobre la radio y les cuento que de a poquito la estoy descubriendo. He escuchado que pasan linda música, me enganché un par de veces con un par de programas, quiero conocerlos todos también. Uno se llama Rompe el Cerco, que sale de 17 a 19. Y un viernes a la noche me enganché con Mujeres a Punto, un programa un poco picante, pero bien. Me gusta que la radio esté en el barrio, sé que la lucharon mucho para tenerla y de a poquito van logrando los objetivos que se proponen. Espero que sigan así y les mando un beso a todos. Estás escuchando De la Boca para Afuera. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas y estábamos comunicados con Alfredo Olivera, pero no, me parece que se cortó. Bueno, bueno, ya volveremos. Entonces, bueno, estamos en este bloque que es de radio a radio. Recuerdan los oyentes que en este bloque lo que nos interesa es compartir, ¿no? Experiencias de otras radios, de otras organizaciones que hacen comunicación popular, como nosotras. Exacto, en este caso es una radio que tiene muchos años. La Colifata. Mirá, acá había subido que íbamos a tener de cine en movimiento. Bueno, sí. 68 personas más. Te gusta esto. Mirá qué bueno. Bueno, entonces estamos ahora, para nuestro bloquecito de radio a radio, estamos comunicadas con Alfredo Olivera. ¿Estás ahí, Alfredo? Sí, estoy acá, hola. Ah, ¿cómo te va? Bueno, te dejamos ahí escuchando la tanda un ratito largo y se cortó. Bueno, Alfredo, contanos un poco cómo es esto del festejo de los 23 años de Radio La Colifata, que fue este fin de semana, ¿verdad? Sí, este fin de semana cumplimos 23 años y bueno, y lo hicimos inaugurando el nuevo transmisor y la nueva antena de La Colifata. Ah, qué bueno. Tenemos una potencia más grande que nos permite llegar un poco más lejos. Uh-huh. Y en una frecuencia definitiva, es decir, durante muchos años, bueno, en 23 años pasaron muchas cosas, entre otras, fuimos parte del movimiento ligado a las radios comunitarias. Claro. Y después en los últimos años con la ley de medios para la cual también trabajamos. Uh-huh. Tuvimos la frecuencia definitiva. Uh-huh. Y ahora estamos en realidad por dar la idea es dar un salto cualitativo, porque no es solamente tener más potencia, sino empezar a armar un estudio desde donde transmitir que se sume al que tenemos en el Borda. Es decir, ajá, La Colifata de alguna manera se va a externar. Ah, mira. Del psiquiátrico. Mira. ¿Y dónde va a continuar los sábados en el Borda para las personas que están internadas, y en la semana en la sede de la Asociación Civil La Colifata. De a poco iremos armando un estudio que va a permitir a las personas que ya salieron de la internación de a poco ir sumando espacios de aire esta semana. Qué bueno, qué bueno, qué sí. Bueno. Contanos, ¿qué tal? Mariana te saluda. Hola, ¿qué tal? para, si bien es una experiencia conocida, la Colifata ya tiene muchos años de trabajo, un pequeño aporte de cómo es el funcionamiento de esta radio, cómo participan los digamos, las personas que están en el Borda, de qué manera se trabaja con ellos para participar de la radio, de la radio. Bueno, la Colifata nació como un espacio de taller que funcionaba los días sábados en el Borda, dentro de un grupo que se llama Cooperanza. A ese espacio se acercaban una serie de personas en situación de internación, y la radio al principio tenía que ver con un espacio de discusión y de reflexión sobre distintos temas, un grabador que circulaba. Uh-huh. Después vino la antena. Antes y durante muchos años la metodología de retransmisión en otras radios, lo claro. cual permitía que lo que ellos hablaban a través de microprogramas se escuchen en muchos otros lugares. Desde los 80, ¿verdad? Porque yo lo escuchaba en... A principios de los 90, la Colifata nació en el 91. Ajá. Entonces, quizás su primer manera de existir fue en la retransmisión a través de otras AM y FM de distintos puntos del país. Lalo Mir, por ejemplo, pasaba los micros de la Colifata. Claro. En el espacio, digamos, el momento de producción radiofónica, si se quiere, no era otro que un momento donde se abrían los micrófonos a que cada uno pueda contar el mundo desde cómo lo veía o lo sentía. Uh-huh. Y los formatos radiofónicos, en todo caso, eran efecto de este proceso, es decir, al principio se da la posibilidad de la toma de la palabra, y en la interacción se generaba entonces la inquietud de producir o no un programa de radio. Uh-huh. Con el tiempo, las personas que hacían la Colifata proponían programas, los tenían y los sacaban al aire los días sábados. Uh-huh. Una especie de maratón radiofónica que empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a veces a las 8 o 9 de la noche. Claro. O sea... después vino la radio online con la web. Claro. Y la automatización de la transmisión. Uh-huh. Y ahora se conserva los sábados con distintos programas hechos por las personas que hablan en la Colifata, muchos de ellos internados en el psiquiátrico, y la posibilidad de en la semana empezar a sumar espacios en vivo, que va a dar otra lógica, quizá una lógica más convencional. Uh-huh. De hacer radio. Claro, claro. Pero la idea es que inclusive eso pueda irse en otro modo de inclusión, ya no desde la palabra, sino desde la palabra, pero también con un reconocimiento económico. Claro. A eso apostamos. Uh-huh. Claro, interesante, porque es como que la experiencia arranca con la producción de los contenidos, ¿no? Antes de tener el espacio por donde transmitirlos, muchas veces eso es lo que falta cuando, bueno, se abren espacios de radio y después, bueno, hay que armar los contenidos. Acá empezó al revés, digamos, primero produciendo los contenidos, buscando cómo amplificar esa, digamos, cómo juntar esas voces, trabajarlas, empezar a expresarlas, y después se fue ampliando la voz. Si hay algo que me parece que caracteriza a la Colifata es esa lógica, es una lógica al revés, siempre, porque cuando uh-huh. nació era la radio sin antena. Claro. Existía solo a partir de otro solidario que hiciese un lugar, ese era el momento donde existía. Uh-huh. Digamos, la dinámica de trabajo no tiene que ver o no tenía que ver con vamos ahora a un trabajo de producción, nos anticipamos a lo que va a venir y después una mesa, 4 o 5 personas en un estudio cerrado al aire. No, es nos encontramos en un patio del psiquiátrico, vienen 20, 30 hasta 40 personas en situación de internación, pero luego, como ya era conocida la Colifata, 10, 15, 20, hasta 30 visitantes oyentes, y entre 60 a 80 personas durante 6 horas producir en realidad situaciones de encuentro. Claro. Y es de esas situaciones de encuentro que se va llegando a formatos diversos. Y en paralelo, una antena que empezó siendo de un watt a hoy que está en cerca de 10 kilos. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Alfredo, ¿vos tenías alguna otra pregunta? Una última pregunta. ¿Algún comentario sobre la vivencia, ¿no?, de las personas que están adentro del Borda? Entiendo que también son personas que no están ahí, sino que van durante el día. ¿Qué les produce a estas personas poder pasar por una experiencia de comunicación, de poder expresar, de poder transmitir un mensaje y sentir que otros lo están escuchando? ¿Qué producen las personas? Sí, digamos, hay distintas dimensiones, pero si uno ingresó en la carrera, entre comillas, del loco, donde el lugar de identidad en la vida tiene que ver con una referencia a tu enfermedad, lo que se espera que vos digas va a estar más ligado a esperar cuestiones insensatas, etcétera. Cuando en realidad cualquiera de nosotros, si atravesásemos una situación así, o en realidad no, cualquiera de nosotros en la situación en la que estemos, poder constatar que aquello que decimos puede ser importante para otro y que el otro acusa recibo de eso que decimos y me lo hacen saber, eso ya de por sí es condición necesaria para devenir humano. Y en personas que en muchos casos vivieron 30 o 40 años desconectadas de este aparato social que produce situaciones cotidianas, el hecho de que a través de la radio conectarse con un presente que lo llama, que lo invita a decir, a reflexionar, a encontrarse con otros, eso es muy fuerte. Y yo creo que eso es lo más importante de la vivencia de quien hace la colifata, que es que constata que su palabra tiene valor para otros. Claro, tan importante. Bueno, está muy bien. Buenísimo, ¿no? Queríamos agradecerte. No sé si tienen, ustedes tienen Facebook, la radio tiene Facebook, podemos ahí conectarnos nosotros con ustedes por ahí. Sí, la radio tiene Facebook. Para los oyentes también. Tiene una página. Sí. Perfecto. También. ¿La página cómo es? La página es lacolifata.org. Bien, y el Facebook es a través, bueno, se pone Radio La Colifata. Uh-huh. Y nada, hay muchos seguidores, tienen casi 170.000 seguidores. ¡Hala, Pipetua! Nos falta un poco a nosotros para llegar a eso, me parece. Y son 23 años. Claro, no es nada. Y te voy a decir otra cosita más. ¿Tienen un dial, digamos, se escucha por aire? 100.3, perfecto. Ustedes están en el 100.9. Exacto, estamos cerquita, bueno, ahí cerquita. Estamos cerca, estamos en el 100.3. Buenísimo, Alfredo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, estaremos a disposición para cualquier cosa que quieran difundir también por acá, por la radio y por el programa. Muchas gracias, nosotros también a disposición. Hasta luego. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, hablamos con Alfredo Olivera de la radio La Colifata. Director de la radio La Colifata del Hospital Borda. Bueno, vamos a un temita y... ¿Cómo no? ¿Seguimos? ¿Con qué seguimos, Estela? ¿Qué tema tenemos? Y bueno, yo estoy tan enganchada con Arbolito, Pañuelos. ¡Qué lindo! Caminar solito, llego hasta la plaza, es de noche y hace frío, es de noche y hace frío. Cuánta gente que hay, qué lindo, se me acerca una abuelita. Pañuelos van, vuelta y vuelta a la vida. Yo de justicia, que la dura no gane a la verdad. Resistimos porque nos llevaron a los hijos. Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir. Resistimos porque los asesinos no están en la cárcel. Resistimos porque los compañeros no tienen trabajo. Resistimos porque los jóvenes no pueden tener proyectos. Resistimos. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Seguimos en De la Boca para Afuera. Nuestro sonidista, nuestro operador. Operador está tan enamorado. Sí, muy enamorado. Porque mira, es una baba, ¿viste? No, yo voy a defenderlo. No, voy a defenderlo. Sí, porque el amor te deja, sí. Explicámosle a los oyentes, porque arrancamos, claro, o sea, así. Apareció el separador de Afinando el Lente, que en realidad viene después de la tanda. Pasa que en la grilla nos faltó. Para los oyentes, nosotros tenemos una grilla, no es que vamos improvisando todo. No, claro. Se supone que no tenemos que improvisar todo, ¿no es cierto? Entonces, no. Bueno, faltó ahí una. ¿Qué antes faltó? Del, y una. La tanda de las 8, por ejemplo, no está. Entonces. Ahí lo entiende la mano libre. Bien, aplausos. Claro. ¿Te das cuenta? Está bien. O sea, está muy bien. Atento y él sigue lo que la grilla. Quedamos para. Él sigue el papel. O sea, él sigue lo que está escrito. Y claro, y o sea, por supuesto. Es impecable el hombre. Pero bueno, está enamorado. Lo cierto es que está enamorado. Igual está enamorado. Igual está enamorado. Acá está la compañera. La compañera está acá del otro lado. Ah, se fue. ¿Quién sabe a dónde? Bueno, entonces, seguimos en De la Boca para Afuera. Hasta las 21 horas para ordenar un poquito este quilombo que tenemos hoy. Y bueno, esto es De la Boca para Afuera. Bien. Es un programa hecho en vivo. Y es lo que hay, y es lo que somos. Y la gente puede llamar, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué teléfono? Al 4301-6451. O te metes en Facebook, que estoy a full. Si te metes en Facebook, chateás con Estela Di Checo. Así, directo. Como directo. Quieras. No, qué interesante, ¿no? La entrevista recién de la radio. La semana pasada justo estuve en un encuentro, una jornada cultural, y había un loco, él se definía como loco, que había estado internado en el Borda muchos años, y contaba cómo era esa vivencia, ¿no? Un loco, podríamos decir, recuperado, reivindicando su identidad de loco, ¿no? Uh-huh. Y contando un poco las cosas que se viven ahí, ¿no? Estas instituciones de encierro, que muchas veces son como un lugar donde la sociedad esconde debajo de la alfombra lo que le molesta, ¿no? Exacto, sí, lo que hizo el Borda, esta experiencia de comunicación popular, es visibilizar todo esto, y ya había un debate sobre el tema del encierro y el manicomio que viene hace un montón de tiempo, y creo que esto lo puso sobre la mesa, y un montón de comunicadores, no de comunicación comunitaria, sino como Lalo Mir, un montón de otros periodistas, lo tomaron y empezaron a poner los micros en sus programas. Claro. Y lo que es interesante que decía esta persona era que él quería, bueno, él, y expresando todo un movimiento, un colectivo. Claro, una situación, una problemática colectiva que aparece, es esto de la reivindicación del derecho a ser loco, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, ser loco tampoco es hacerle daño a nadie, digamos. Uh-huh. Bueno, puede haber, no conozco del tema, digamos. Pero mira cómo se engancha de lo que yo les decía antes sobre el que les decían a las madres de Plaza de Mayo, las locas. Las locas. ¿No? Cómo se estigmatiza al pobre, al loco, ¿sí? Totalmente. Va por ahí la cosa. Exacto. Digamos. Así que bueno, el derecho a ser uno, digamos, a poder ser y no tener que estar escondido. Claro, claro. Y maltratado, estigmatizado, medicado, ¿no? El tema de la medicación como algo fuerte. Claro. Mal. El que no lo atravesó no sé. ¿Tú se imagina? No se imagina lo que es. Yo lo atravesé en un de periodo muy de cortito, ¿no? Que cuando me agarré esto de la cabeza, yo pensé que no iba a salir. Porque Estela tuviste dos ACVs. Dos ACVs fuertes. Uh-huh. Hoy en día estoy, me siento bien. Estoy bien, pero viste, a veces como que me patina algo, viste, adentro. Pero yo llegué en una situación de mi vida que entré en una depresión tan fuerte, pero tan fuerte, y una angustia tan fuerte, que yo me acuerdo que me descompuse, me internaron y me mandaron de mi obra social directamente a un neuropsiquiátrico. Ah, mira. Entré ahí, yo, pero era un desgarro mi vida, y lo primero que fui era fui como, o sea, por voluntad propia mía, claro. Ojo, que me cambió la situación mía. Si me lo hubiera dado el médico, y yo te puedo asegurar hoy que seguiría ahí. Cuando entré, lo primero que me despojaron, yo los entiendo, de los aros, del cinto, los cordones, el corpiño, bueno, todo. Los aros, todo lo que se te ocurre, pero todo. Entré y me encuentro con un de panorama que yo creo que en ese momento me caí en una realidad, pero tan fuerte, por lo que yo vi, ¿no? Claro. De gente completamente drogada, pero mal. Claro. A los dos minutos de haber estado ahí, se me acercan con una jeringa, una mina con, viste, ni guardapolvo, nada, que decía, bueno, es una enfermera, qué sé yo qué. Dice, ay, mi vida, la vení, no tengas miedo, voy a darte algo para que, por si te cortas la pierna o un dedito, y yo, viste, no como si fuera una, estaba mal, cómo llama esta, pero era mentira, la claro, era, las vacunas para que no te, como una antitetánica, no, que yo no me quiero dar, pero sí, cuando me quise acordar ya tenía, estaba re pinche pichicateada. Bueno, y sea, se no me iban, no te preguntaron nada, arrimando los chicas de ahí. Y yo escuchaba cada historia, pero cada historia de que hacía meses que estaban ahí, que sus visitas restringidas, uh-huh, horarios, días, claro, y un ratito nomás. Al ratito yo creo que entré en una somnolencia tan grande, pero tan que no sabían ni lo que hacía. Como estaba yo, el resto lo mismo. Claro. O sea que no tenés de poder de pensar, de soñar, que decir, bueno, me recupero pronto y salgo, nada. La mente te la dejan completamente nula. Claro. Nula, pero mal. De tanto, es así que el otro día va mi hija, esto fue en Villa Domínico. Al otro día fue mi hija a llevarme cigarrillos. Y cuando la mina, la directora, le dice, hoy no es día de visita, ni se te ocurre verla, porque si yo quiero, vos no la ves. Y mi hija, que tiene un carácter tan bravo, y si le tocas a la mamá, muere, me dijo, yo a mi vieja la quiero ver, como esté. Quiero ver a mi mamá porque ya me la llevo de acá. Y lo único que recuerdo es que cuando abrió esa puerta enorme, sin picaporte, todo reja, claro, una cama deprimente, una pileta sucia y de una obra social, lo peor. Lo peor. Me ve y yo me dice que me babeaba. Me dijo, me la llevo. Y bueno, en ese momento fue, viste, que no, que sí, que no, hasta que bueno, hizo tanto lío que me arrancó mi hija, pero ¿y el resto? El resto que queda ahí adentro, claro. Y había gente que decía que hacía como un año que estaba y que el médico no le daba el alta. Claro. Negocio, en fin. Seguramente, también, ¿eh? Las cosas que negocio, que cuando estás despojado de tu propia también, decisión, ¿eh? Además, ¿no? De tener es terrible. Sí, ¿y cómo la sociedad? No tenés cómo pensar eso, claro. Mariana. Era a las 8 se come en una cosita de plástico así, y cómo te atendían. Como una especie de cárcel. Era mesita redonda, todo de plástico. Ahí no había de metal, nada. Bueno, y volviendo a lo de la radio del Borda, justamente lo que yo decía es que esa experiencia de comunicación popular que fue generada, digamos, por gente de afuera, digamos, médicos, psiquiatras también, porque también hay otra gente que discute todo esto, y los mismos internos, lo que hizo es visibilizar la situación en la que estaba el hospital, digamos, y poder hablar de las problemáticas, además de otras cosas, pero básicamente visibilizar esa situación. ¿Qué dice Mariana? ¿Usted? Estoy haciendo la seña de la tanda. Ah, es, pensé que estaba cortando. No, me la enseñó Manu. Esta seña. Entonces, nos vamos a la tandita, que estamos ya justo al filo de la tanda. Noticias. Política. Estela de Carlotto agradeció a Dios, a la gente y a la democracia por el hallazgo de su nieto Guido. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que en los últimos años la política de derechos humanos fue muy clara. El nieto de Estela es pianista, arreglador y compositor de jazz y tango. Ya le he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%. Economía. Se retractó una empresa que había declarado a la Argentina en default. Se trata de la Asociación Internacional de Derivados y Swaps, una entidad privada que determina si se activan o no los seguros de default. La vocera de la entidad, Lauren Dobbs, aseguró que ayer y hoy se llevaron a cabo reuniones en torno al tema, en la que los miembros determinaron que no hubo ni moratoria ni repudio de la deuda de parte de la Argentina. Tránsito. Atención conductor, circule con precaución en la ruta nacional 5 entre los kilómetros 81 y 86. En la localidad de Olivera se están desarrollando obras viales en sentido a Capital Federal. En el lugar hay habilitado un desvío al tránsito. En zona de obras circule a 40 kilómetros por hora. Romina Wiener, prensa, Vialidad Nacional. Fútbol. El delantero Claudio Riaño quiere continuidad en Independiente. El flamante delantero del Rojo aseguró que quiere lograr la continuidad que no tuvo en Boca Juniors y aseguró que está muy contento con sus compañeros y el cuerpo técnico. Además aseguró que su posición natural es de 9 y agregó que después el técnico verá dónde lo necesita. Además destacó la buena actuación del equipo dirigido por Jorge Almirón en el debut oficial en el semestre tras el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Y bueno, que el teléfono de la radio repitamos para nuestros oyentes. 4-301-6451, Facebook de la Boca para Afuera, Twitter @ de la Boca para Afuera y radio de la Boca para Afuera .blogspot.com.ar. ¿Y qué hay? ¿Hay respuestas a la consigna? ¿Saluditos por el Facebook? Y había muchos que estaban enganchados con la de Colifata. Ajá. Que es un orgullo argentino, o sea, como Argentina. Ajá. Que pocos manicomios detienen esto. Mucho me gusta, así que... O sea, nos están sintonizando, Estela. Me parece que sí, sí, sí, sí. María Laura Viteri, le mandamos saludos, que nos mandó sí, ahí... pero ella es una fan nuestra. Unos saluditos. Sí. Estefanía Feliz, Feliz. Cine también, Movimiento, Cine también. Movimiento también está online, está escuchando. Nos están escuchando. Y ahora sí, vamos a comunicarnos. Ahí está Mariana tratando de comunicarse con Sergio Dumrauf, porque este fin de semana hay un encuentro sobre agricultura familiar en La Plata. Se llama Los Desafíos de la Agricultura Familiar. Así que ahora estamos en... Estamos tratando de llamarlo a Sergio. Estamos teniendo hoy también problemitas de comunicación, ¿no? El tema de los celulares. Tenemos que abordar en unos próximos programas el temita, este pequeño tema de la telefonía celular. Que queremos prenderle fuego a los tenemos. No, ¿qué dice Mariana? Hay días que anda media. Estaban leyendo mensajes, vuelvo y están hablando de los teléfonos. ¿Cómo es y esto? Justamente por los problemitas así, de comunicación, que venimos venimos todos los programas enojadas, puteando. Bueno, hay un proyecto de ley de nacionalizar el servicio de telefonía celular, así que vamos a ver si enganchamos alguna entrevista. Sí, hay que del hacerlo. Tema. Hay que hacerlo. Bueno, con Sergio no se pudo comunicar. Sí, sí, sí. Ah, está bueno. Está en línea, así que Manu, vamos con el separador, afinando el lente. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, estamos en comunicación con Sergio Dumrauf, investigador del INTA, del Instituto para la Agricultura Familiar. Bueno, Sergio, bueno, tenés otras cartas de presentación, así que te dejo para que vos lo completes. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Trabajo en el INTA y también estoy en la Facultad de Veterinaria, en Economía Agraria y milito en la Corriente Campo, acá en la zona de La Plata. Corriente Agraria Nacional y Popular. Exactamente. Voy a contar que con Sergio somos compañeros de trabajo. Además, somos compañeros de trabajo. La suerte de estar cerca de Mariana Mori, ¿sabes? ¿Qué te parece? Sí. ¡Qué barbaridad! Muy bien, ¿no? Nos llevamos bien, ¿eh? Trabajamos bastante. Acá te presento a mis compañeras, Valeria de Lorenzo y Estela Di Checo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, acá andamos. Bien, gracias. Bueno, un poco el llamado en este, digamos, bloque que le llamamos Afinando el Lente, que es el bloque donde tratamos más de traer algún tema de análisis, de que nos sirva a las experiencias de economía popular, las organizaciones sociales, nos ayude a pensar, a reflexionar. En este caso queríamos charlar con vos sobre lo que es la situación de la agricultura familiar como sector y el rol que tiene este sector para lo que es la producción de alimentos, digamos, un tema tan digamos en agenda en este tiempo, la cuestión de los precios que han aumentado tanto y aparece, ¿no?, la importancia de este sector en lo que es la provisión de alimentos digamos más sanos y más accesibles, ¿no? Si querés contarnos un poquito cómo lo ven ustedes desde la facultad y bueno, desde el INTA. Dale. Bueno, la agricultura familiar, como bueno sabemos, es parte, digamos, constitutiva de lo que es la economía popular y en realidad es el sector más importante a nivel de cantidad de productores en toda América Latina y en nuestro país también. Se calcula que más o menos 2/3 de los productores son de la agricultura familiar. Y básicamente producen alimentos que consumimos en el mercado interno, y la agricultura empresarial, el agronegocio, se encarga básicamente de lo que tiene que ver con los productos de exportación, ¿no? La soja, los productos agrícolas extensivos, y también se mete un poco en lo que tiene que ver con la producción del mercado interno, pero la agricultura familiar es preponderante en ese sentido. El problema es que hay una gran cantidad de productores primarios, digamos, productores del campo, de la agricultura familiar, que generan las materias primas de esos alimentos, y después lo que tiene que ver con la distribución, con el procesamiento, con la venta, son empresas concentradas que finalmente se quedan con gran parte de la renta, y los productores familiares quedan con muy poca parte de esa ganancia que se va generando en toda la cadena de valor, en toda la cadena de producción. Este es un proceso que, bueno, que se viene profundizando, que arranca ya por los 90, pero que hoy, o antes también, ¿no?, pero se profundiza en los 90, y hoy sigue siendo muy fuerte, de hecho, tanto en el comercio interno como en el comercio internacional. En el comercio interno, con el tema de los alimentos, vemos que las principales cadenas de hipermercados manejan alrededor del 60% de la comercialización de alimentos y bebidas. Entonces ahí hay muy poco espacio, digamos, o muy poca fuerza por parte de la agricultura familiar para poder defender los precios, para poder llegar más directo a los consumidores. Entonces, en ese marco es que desde las organizaciones mismas de los productores, desde las políticas públicas, desde la universidad, comienzan a generarse otros mecanismos que busquen alternativas de comercialización donde donde puedan, digamos, disputar o pelear esta cuestión de mercado con las empresas oligopólicas, ¿no?, con los hipermercados y los supermercados. Claro. Y contanos, Sergio, este jueves y viernes están realizando desde la Facultad de Veterinaria, ¿no?, de la Universidad Nacional de La Plata, unas jornadas, ¿no?, para trabajar estos temas, para reflexionar sobre la agricultura familiar, ¿no es cierto? Sí, nosotros hace ya unos años, ahí en la Facultad de Veterinaria, después sumamos también, y también estuve en el inicio de la Facultad de Agronomía, y algunas otras facultades, empezamos a tomar el tema de la agricultura familiar. Arrancamos primero con el tema de un fondo de microcrédito, allá por el año 2005, y después se fueron generando algunas otras acciones que tienen que ver con la comercialización. De hecho, hay una feria que se llama Mano de la Tierra, que funciona en dos facultades, en Agronomía y en Ingeniería de La Plata. También hay otras actividades que tienen que ver con el tema de un consultorio jurídico gratuito, con el tema de energías renovables, bueno, con distintas actividades que fueron haciendo que el sector de la agricultura familiar cada vez se tenga más lugar, digamos, en la primera jornada de agricultura familiar, que sirve de debate. Ahí empezó el problema del teléfono. Esto último ¿ahí? Se ha cortado. Ahí se escucha bien. No, y hace 4 años arrancó con la primera jornada de visibilización del sector, de debate, de encontrarnos, de poder pensar nuevas estrategias de intervención, de extensión desde la universidad, de investigación. Claro, porque Sergio, digamos, esta cuestión de que el tema en lo que son las facultades de veterinaria, de agronomía, donde se trabaja justamente sobre producción, producción agrícola, producción animal, digamos, la cuestión del sector de la agricultura familiar en general no es muy trabajado, ¿no? No, y no, en realidad todo lo que tiene que ver con producción, el modelo hegemónico es el de agronegocio. Entonces hay muy pocas clases o muy pocos cursos que tengan que ver con pensar tecnologías que sean distintas. O sea, no es lo mismo el feedlot, digamos, para un agricultor empresarial, para un productor empresarial, que lo que puede ser para un pequeño productor que tiene 10 vacas. Entonces, y no hay, digamos, desarrollos tecnológicos, no hay investigación, no hay extensión en general para ese productor que tiene 10 vacas o un productor que tiene 5 hectáreas y hace 10 actividades distintas, que para un productor grande que solamente hace una actividad y la hace, digamos, como monocultivo. Entonces, en este sentido, lo que tratamos es de ir instalando el tema, y lo que tratamos también es que no solamente nosotros tomar esos temas, sino que los productores se metan cada vez más en las facultades y en la universidad. De hecho, creo que ha sido por ahí el salto más importante y cualitativo de discusión, cuando los productores empiezan a estar todas las semanas en la feria dentro de la facultad. Entonces aparece esto que llamamos la visibilización, se hace bien concreto y un eje real, digamos, y la necesidad de que los productores puedan llevar sus problemas, ¿no? Problemas que tienen que ver con plagas, problemas que tienen que ver con producción, problemas que tienen que ver con organizativo. Dicho estos últimos 5 o 6 años, todo el proceso de trabajo de la universidad, más el proceso de cambio rural del INTA, más otras alternativas, ha hecho que se genere una mesa regional de organizaciones de productores familiares que hace unos 5 o 6 años casi no había organizaciones. Hoy hay más de 20 grupos y organizaciones en la zona que le dan, digamos, otra impronta y otro peso, digamos, ¿no?, ante la discusión de las políticas públicas o el planteo hacia la universidad de distintas acciones. Y bueno, nosotros estamos parados en esto de tratar de, por un lado, potenciar las acciones de la agricultura familiar y también ir metiéndonos cada vez más en lo que tiene que ver con la universidad, ¿no? Porque también está toda la cuestión productiva de agronomía y veterinaria, pero también está toda la cuestión social, ¿no?, o económica, ¿no? Económicas no tiene, no se mete, la Facultad de Ciencias Económicas nunca se ha metido con esto, trabajo social recién se está metiendo, lo que tiene que ver con sociología tampoco tiene un desarrollo de... Entonces intentamos, digamos, desde una perspectiva de esta de mayor complejidad, tratar de ir generando redes entre las distintas facultades. Y de, ¿no?, medicina, ¿no? La semana pasada entrevistamos a Carlos Carballo, que está en la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, y nos contaba, ajá, cómo se habían acercado en esta cuestión de la soberanía alimentaria con todas las carreras más de medicina, digamos, que también... Claro, todo el tema de la salud, de la, ¿no?, de los alimentos sanos, claro. Interesante. Bueno, y entonces, ¿cómo va a ser las actividades? Entonces, jueves, para hacerlo así más concretamente, arranca a las 10 de la mañana con una actividad cultural. Vamos a hacer un homenaje a un productor familiar que falleció este año, que era uno de los pioneros, digamos, de la feria, con un cuento en homenaje a él, más algún tipo de actividad cultural musical. Después hay un panel, digamos, sobre más un balance y las perspectivas de la agricultura familiar, que va a estar productores de la zona y Carlos Alemani, que es un investigador del INTA, viene trabajando hace mucho tiempo el tema de extensión, y además está Peretti, que es un productor chacarero, digamos, de una perspectiva agrarista, digamos, a favor de la intervención del Estado. Y está invitado también Ramiro Fresnera, su secretario de Agricultura Familiar, que no sabemos si va a estar o no, bueno, pero estamos esperándolo. Y durante todo el día va a funcionar una feria con distintos productos de la agricultura familiar, de granja, verduras, artesanías textiles, bueno, distintas cuestiones. Y a la tarde va a haber dos mesas de experiencia, una que vamos a compartir ahí con la compañera Morix sobre el tema de comercialización. Muy bien, no sabía. Ahí estaremos entonces. Y otra mesa que tiene que ver con estrategias de intervención desde la universidad. Y además, en paralelo, hay un espacio ahí de energías renovables, donde se van a construir, junto con los productores, un calefón solar, una estufa rusa y algunas experiencias de biogás a partir de biodigestores. Eso va a ser todo por la tarde. Y tipo 19 horas, una vez que termina, vamos a hacer ahí un espacio también de música, choripán, guitarreada, digamos, con algunos conjuntos de acá de la zona. Buenísimo. ¿Y esto es en dónde? Ah, entonces, esto es el día jueves. Esto es de la calle, día jueves, calle 60, esquina 118, enfrente de la cancha de gimnasia en La Plata. La y al otro día, en la universidad, la Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias. Están pegadas una al lado de la otra y hay unas aulas que son comunes y las hacemos en conjunto. Bien. Y al otro día también empieza un poco más temprano, tipo 9 de la mañana, hay otras mesas de experiencia sobre el tema de agua, digamos, de apropiación y uso de agua, y otra mesa de agroecología, y hay un cierre con un panel que se va a trabajar el tema de normativas. Va a estar Miguel Fernández con la ley de la agricultura familiar, va a estar Carlos Raimundi, el diputado, también con este tema de normativas y básicamente de la ley de agricultura familiar, y Alicia Allen con el trabajo, más que todo con el tema de ley de semillas, qué pasa hoy con la ley de semillas, qué necesidades tienen, digamos, de los productores. Y bueno, y ahí estaríamos cerrando. Estamos entusiasmados porque hay muchos inscriptos, hay más de 100 inscriptos previos. Qué bueno. Y creemos que va a haber bastante gente, así que bueno. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, no se tienen que perder este encuentro. Esperemos que salga muy bien. Y contanos, para cerrar, los días que funciona la feria. Así por ahí algún vecino de La Boca tiene ganas de darse un paseo por La Plata. La feria funciona todos los miércoles de 10 a 2 en calle 60, esquina 119, en la Facultad de Agronomía, que decíamos recién, donde van a ser las jornadas. Y los viernes, todos los viernes, en el mismo horario de 10 a 2, en la Facultad de Ingeniería, en la calle 1 y 49. Perfecto. Y a su vez, los segundos y cuartos viernes, en el centro de La Plata, en lo que es el rectorado, digamos, donde funciona la oficina ahí de presidencia de la universidad, los segundos y los cuartos viernes funciona un paseo de la economía social y solidaria, que es, digamos, el armado entre varios grupos de productores y de extensión, donde participa Manuel de la Tierra, pero participan muchos otros, que va a confluir eso en un mercado regional de la economía social y solidaria que se va a instalar el año que viene. Eso funciona segundos y cuartos este viernes, con mucho más producto, no solamente verduras, sino mucho más producto. Ya es un paseo de la economía social, digamos, ¿no? Muy bueno. Entonces, para los platenses y los que viven por allá, sí, exactamente, se pueden ir acercando. Tienen que ir a visitarlo y bueno. Yo vivía cerca de ahí. Acá Estela, nuestra compañera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde vivías? De 60 y 119 a dos cuadras, ya. Pleno barrio Mondongo. Claro, pleno barrio Mondongo. Pero, sí. Mira vos, no sabíamos, sí, Estelita, que eras platense. Y mi viejo era de la Facultad de Agronomía. Ah, mirá. Ah, mirá. ¿Docente ahí o docente? No. Él era técnico. Ajá. Bueno, y ahí y funcionaba la de veterinaria también, juntita ahí. Claro, sí, están pegadas, viste que hay un... Están juntas, digamos. Claro, es la entrada juntas. La ciudad de las facultades, está... ¿Y medicina? ¿Qué, el técnico de Questela? Claro. Él era en plantas, qué sé yo, él hablaba de todo de latín y todo. Y éramos de caseros donde funcionaba la Facultad de Fisiología. La de Bosque, enfrente de la cancha de gimnasia y esgrima. Mirá. Sí, es una zona muy linda, llena de árboles. Y éramos caseros de ahí, cuando yo era chiquita, vos. ¿No? Mirá vos, cómo trae las vueltas de la vida. Claro, bueno. Y bueno, podés volver ahora, el jueves y viernes. Ah, no, ¿qué te parece? Bueno. Recordar viejos tiempos, compañero. Sí, cómo no. Bueno, Sergio, muchas gracias por estos minutos de compartir el programa con nosotras. Y bueno, esperemos que salga bien la actividad. Bueno, muchos besos para ustedes. Y bueno, mantenemos contacto y lo esperamos para jueves y viernes. Gracias, abrazo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo. Bueno, hablamos con Sergio Dunrauf, investigador del INTA, de la Facultad de Veterinaria de La Plata y de Campo. Buenísimo. Campo. Bueno, y nos vamos a un temilla, Manolillo. Y continuamos. Manu, chao. Ahí vamos. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no

seguimos en De la Boca para Afuera, último bloque. ¿Ya? ¿Viste? Ya son las 8:30, pasó rapidísimo. 20:33. Sí, 20:33. Programón. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro bloque de voces organizadas. Pero antes de eso, ¿cómo viene el Facebook? ¿Algún mensaje? Sí, acá hay un tal Manuel Diegues. Creo que lo conocemos. Creo que lo conocemos. Dice que en la cancha es cuando decís todo. A ver qué es eso. En la cancha dice lo que dice. Porque dice repetimos que la, piense, claro. La consigna, ¿cuál era? Ahora, eso, que. Verá. Decí lo que pensás. ¿Y cuándo fue la última vez que dijiste, te lo dije? Y hoy están lentos todos, ¿eh? Porque están más enganchados con lo. Estela de Carlotto, de su nieto, que hay muchos mensajes de eso. Muchos bueno. Nietos más dicen de todo, que me gusta. Los buitres ya perdieron. Hay de todo. Vamos a recordar a los oyentes la digamos que este sábado va a estar Lili Meyer contando cuentos. En el Burlesque. En el Burlesque a las 19 horas. Así que bueno, no se olviden de ir. Nuestra narradora oficial del programa De la Boca para Afuera. Así que bueno, ahí estaremos. Bueno, vamos al separador. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat, voces organizadas. Seguimos en De la Boca para Afuera, ya en nuestro último tramo de programa hasta las 21 horas. Y para este bloque Voces Organizadas estamos comunicadas en este momento con Alejo García, que es miembro de la Asociación Civil Cine en Movimiento. ¿Estás ahí, Alejo? Sí, buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, todo muy bien. Bueno. Hola, ¿qué tal? Mariana te saluda. Te saluda Mariana Moris y Estela Di Checo, nuestra otra compañera. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, Alejo, ahí te llamamos porque, bueno, como te contaba cuando te llamé, nuestro programa está centrado en la comunicación y en la economía popular, y justamente lo que ustedes hacen tiene que ver con todo eso. Así que los vimos ahí en Facebook y dijimos, tenemos que hablar con ellos para que nos cuenten un poco su experiencia, que por lo que estuvimos ahí pispeando, ustedes están desde principios 2002, por ahí, 2003. Sí, por ahí en abril del 2002 fue nuestra primera experiencia de trabajo, que la hicimos ahí en donde anda el Santuario de San Cayetano en Liniers. Estábamos trabajando ahí con un grupo de chicos en situación de calle y surgió la posibilidad de presentarnos en una primera edición de un festival que se hace en la Ciudad de Buenos Aires todos los años, que se llama Celo Corto. Y nos presentamos con ese grupo, los pibes ahí hicimos una capacitación con ellos sobre qué historia querían contar. Los chicos decidieron contar cómo era vivir en la calle y aprendieron a manejar la cámara y decidieron a quiénes iban a entrevistar, armaron las preguntas, salieron a hacer el rodaje por la estación. Pensemos que eran pibes que estaban ahí durmiendo en la estación, no que dormían, que paraban en calle. Y de ese primer trabajo surge un cortometraje que se llama Lo de Andar con Pies Descalzos, que se presenta en esa primera edición del Festival Hacelo Corto. Y bueno, fue todo un acontecimiento para nosotros como laburante de lo social. Digamos, nosotros hay compañeros que forman parte de la organización que vienen de la educación popular y otros compañeros que vienen del cine. Y ahí hicimos un encuentro entre todos y de ahí surge un poquito lo de Cine en Movimiento, ¿no? ¿Y cuántos son ahora ustedes, la organización? ¿Cuántos miembros tiene más o menos? Y ahora somos cerca de 10 compañeros y se vienen sumando ahora también pibes jóvenes que están participando en nuestros espacios, en nuestros talleres y se empiezan a formar en esto de ser talleristas y a acompañarnos en el laburo de dar talleres en los barrios, digamos, pibes que tienen 18, 20 años y que se formaron en los talleres y que ahora nos están acompañando como educadores. Y ahí vimos que la semana pasada, puede ser, estuvieron trabajando en un penal haciendo algunos talleres, ¿puede ser? Sí, hay una de las actividades que hacemos es ahí en la unidad 47 en San Martín, con internos de ahí de ese penal. Una experiencia súper interesante, ahí la están haciendo dos compañeros de, de la organización, junto con un amigo que se llama Pedro Lorenzo, que es un tipo que es psicólogo social, que, uh-huh. que hace talleres de cine en distintas unidades penales, uh-huh. Digamos, él hace cine debate, espacio de cine debate en las unidades penales, uh-huh. y bueno, nos conocimos con él hace mucho tiempo, y nos convocó para poder ir a ver qué podíamos hacer en ese espacio, y ahora ya se montó el taller de cine, y se sostiene una vez por semana, y estamos intentando ahí que los compañeros que están privados de su libertad puedan contar sus historias desde ahí adentro, ¿no? Está buenísimo. Che, y si los oyentes quieren ver el material, ¿dónde, digamos, se puede encontrar lo que ustedes están haciendo? Y lo más accesible es vía el YouTube. Ajá. Digamos, uno entra a YouTube y pone Cine en Movimiento, uh-huh. y accede a lo que llama un canal, uh-huh. que es solo de Cine en Movimiento. Entra ahí y hay ahí más de 200 producciones, ¿no? Hay de todo, hay cortometrajes de distintos temas. Y también hay backstage, hay producciones de que se fueron mostrando un poco cómo funcionan los talleres y este tipo de cosas. Está muy bien. ¿Ustedes están dando algún taller fijo, abierto al público para sobre este tema? Nosotros lo que hacemos son talleres en organizaciones sociales, uh-huh. en distintos espacios, y estamos en muchos lugares diferentes, ¿no? Ahora estamos trabajando en Ciudad Oculta, en el barrio de Mataderos, uh-huh. eso es con un convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación, con jóvenes, que en un centro comunitario que se llama Cosechando Sueños, uh-huh. estamos en la casona en Florencio Varela, con pibes los días sábados, uh-huh. Con el PAMI, en una experiencia súper interesante con el PAMI de Quilmes, con adultos mayores y con veteranos de guerra, uh-huh. Que están haciendo los talleres cine. Ahí son adultos de más de 65 años que van una vez por semana a aprender esto del manejo de la cámara y a poder contar sus historias. Qué y bueno. Ya tienen algunos cortometrajes hechos, y con esos cortometrajes después participan en distintos festivales. Uh-huh. Bueno, estamos en un convenio con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en San Francisco, Solano, uh-huh. y en La Matanza, en muchos lugares diferentes, ¿no? En un CESAC ahí en Ciudad de Buenos Aires, en el CESAC 24, en el Eva Perón, en Soldati, uh-huh. haciendo trabajos con el área de salud, uh-huh. planteando un poquito ahí qué es esto de la salud y de la interculturalidad, ¿no? Y bueno, distintas experiencias que lo que hacemos nosotros es bajar esas experiencias en los barrios, desde la idea de creer de que el cine, en esta idea de democratizar la tarea de hacer cine, ¿no? De que cualquiera que tiene una historia para contar pueda hacerla, y lo que hacemos con Cine en Movimiento es generar un espacio educativo para que eso se pueda contar, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, digamos, ¿cómo era ese proceso de generación, ¿no? Del contenido, de la historia, del guión, uh-huh. cómo van surgiendo las situaciones que se van a reflejar después en esa dramatización? ¿Cómo sí. es ese trabajo? Y eso lleva su tiempo, ¿no? En realidad hay todo un primer trabajo de acercamiento de la gente que participa al taller, ya sean chicos, adultos o jóvenes, al mundo del cine, ¿no? A poder hacer visionado de material, vemos distintos materiales para poder empezar a entender esto de cómo contar una historia a partir de las imágenes. Después se empieza a construir el tema de las historias, qué historia quiere ese grupo contar, que son historias que va acercando a la misma gente, digamos. Nosotros llegamos al taller solamente con la idea de decir, bueno, acá vamos a tratar de formarnos en esto de hacer cine, pero que la historia la pueda contar ese grupo con el cual vamos a trabajar, ¿no? Y entonces la gente empieza a acercar las historias, y lo que se intenta hacer de eso es poder traducirlas a un guión, que se pueda aprender a escribir un guión, y después a armar un equipo de trabajo, ¿no? Con los roles, con quién hace la dirección del trabajo, quién va a hacer producción, quién va a hacer sonido, quién va a hacer cámara, se van distribuyendo los roles en cada equipo, y después se hace la edición, digamos, todo el proceso de realización en los talleres Cine en Movimiento. Lo que hacemos es que la gente que participa en los distintos barrios pueda conocer todo el proceso de realización de un cortometraje. Claro, buenísimo. Tiene mucha, digamos, hay que manejar, ¿no? Algunas cuestiones técnicas y de cine yo no conozco prácticamente nada, así que te hablo desde la total ignorancia. Sí. Como que tiene mucha, hay bastante, el detrás de cámara es... Sí, claro, es muchísimo grande. Trabajo, digamos, ¿no? En aquellos trabajos nosotros podemos, digo, dentro de la, del, de los distintos géneros, pueden trabajar en género documental, en género de ficción o de animación, ¿no? Digamos, en los tres géneros tenemos trabajos hechos en esos tres géneros. Y, por ejemplo, cuando se hace una ficción hay que trabajar muchísimo en el armado de las escenas, en cómo se va a actuar esa escena, en quién va a ser el sonido y la calidad de la imagen y cómo van a ser las tomas, claro. Y se hacen las tomas las veces que haya que hacerlas hasta que salgan bien. Y es un trabajo súper intenso que a veces después queda reflejado en un cortometraje que dura 7 u 8 o 10 minutos y bueno, pero en realidad ese trabajo capaz que duró 6 meses de claro. producción, ¿no? Con ese grupo con el que se trabajó. Claro, de edición, pero producción. Claro, lo que es muy interesante, digamos, nosotros siempre sostenemos de que se trabaja con la mejor calidad posible, ¿no? En cuanto al sonido, a la imagen, uh-huh. Y de hecho, bueno, muchas de esas producciones después participan en festivales de cine, tanto en Argentina como en el exterior, y muchas han sido premiadas, digamos, ¿no? Experiencias que capaz que se hicieron en San Francisco Solano, en La Matanza, en Florencio Varela, uh-huh. Después son premiadas en festivales de cine en distintas partes del mundo. Está buenísimo, bueno, van a tener que venir hasta La Boca, me parece, no sé si ya hicieron algo por acá, pero... Por La Boca todavía no, bueno. Anduvimos el otro día cerca, hoy pensaba, digo, porque, bueno, nosotros tenemos así un radio en todo el conurbano bastante extenso, pues en estos 12 años de trabajo estuvimos en muchos lugares, claro. Pero en La Boca no, pero ahora estamos ahí en algunas gestiones con la gente de la Cedronar, uh-huh. Para ver si montamos algunos talleres, y estuvimos hablando allá en la Isla Maciel con el padre Paco, que es un amigo de la Isla Maciel. Muy amigo mío. Sí, un gran amigo, y estamos ahí viendo, a ver si ese es una... Tenemos ganas de ver si logramos de que ese sea uno de los espacios para poder hacer el taller. Pero bueno, eso está en proceso de gestión, digamos, ya está bastante avanzado, por eso lo cuento. Buenísimo. Pero bueno, la idea es ver si podemos llegar hasta ahí, hasta el barrio, a que ellos también puedan contar sus historias. Espectacular, ¿no? Bueno, Estela labura por ahí, así que seguramente cuando estén ahí se va a acercar. Buenísimo. Bueno, Alejo, te agradecemos muchísimo esto, que la comunicación con De la Boca para Afuera, y para lo que necesiten difundir quedamos a disposición. Dale, muchas gracias, solo pasarles un chivito porque sí, este jueves estamos ahí en Soldati, en el CESAC 24. Sí. Se va a hacer una jornada a las 11 de la mañana sobre salud e interculturalidad, uh-huh. y donde se van a pasar algunos cortometrajes de operadores en salud que están ahí en el centro de salud en el barrio. Eso se hace con el programa de voluntariado de la UBA, uh-huh. y bueno, se van a estar pasando algunos cortos este jueves a las 11. ¿Y la dirección del CESAC, te la acordás? ¿Cómo? ¿La dirección del CESAC 24? No, ahora sabes que acá no la tengo, pero sé que es en Soldati. Igual en el Facebook... de Cine todo. Movimiento, digo, pueden acceder, ahí hay una gráfica, hay un afiche ya con eso, así que lo pueden tomar ahí, está la dale, dirección dale. Y a quienes quieran acceder, digo, está lo de YouTube o vía el Facebook, también tenemos mucha información ahí que vamos subiendo todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Alejo, un abrazo. Dale, un abrazo grande y gracias por la difusión del espacio. No, muchas gracias. No, por favor, chau. Un abrazo. Bueno, hoy estuvimos es comunicados. Nos conocemos todo. No, a ver, ahora contanos alguna anécdota del padre Francisco. Bueno, el padre Francisco formó parte de es la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ajá. en la Isla Maciel. Y es un de cura muy de querido ahí adentro. Uh-huh. Respetadísimo. Cura en zapatillas. ¿Eh? Un cura que anda en zapatillas. En zapatillas. Claro. Ojota. En bicicleta, en claro. car, en lo que vos quieras. Una redonda, viaja muchísimo, lucha mucho por los pobres y bueno, y es respetado en la isla. Y él formó parte de la gente que entró en el puente Nicolás Avellaneda. Ajá. Que se juntaron organizaciones de la Isla Maciel, que era la Tupac Amaru, Nuestra Señora de Fátima de Padre Paco, ajá. y las organizaciones los pibes, de la Boca otras, de los Pibes, y otras organizaciones, Nuestro Hogar, El Puentecito, ajá. MTL, bueno, y eso formaron parte de esa misma lucha de recuperación del puente, y se une la Isla Maciel con la Boca. Perfecto. Mira, impresionante, Estelita, de cada entrevista hoy tuvo una ampliación, una vivencia personal. Para ampliar, espectacular. Impresionante. Bueno, compañeras, vamos un temita y ya vamos cerrando. Ah, uno de salsa. Se vamos a escuchar con Manu Chao, Manolillo. Me parece muy bien. Vamos con una salsita. Y ahora vamos a seguir gozando entonces con Juan Carlos Alfonso y su Don Ben. Óyelo, timbalero. Hoy mi cielo se gala con la presencia de Carlos de Cuba. Oye, la Ana. Yo tengo el uno. despedimos en De la Boca para Afuera, ya cerrando, terminando, tenemos algunas cositas ahí. Estela está en Facebook. Sabemos que nos están escuchando compañeros de Cine Movimiento, de Esquel. Le mandamos saludos a Estefanía. Gracias por escucharnos y mandarnos ahí saluditos. Y estamos ahora comunicadas, que hace mucho que no hablamos, con nuestra amiga y compañera Analía Real desde Chaco. ¿Cómo estás, Analía? ¿Cómo les va, compañeras? Hola, te extrañamos. Ay, yo también las extraño mucho. Dicen que vas a venir pronto, ¿verdad? Dicen, eso dicen. Se comenta. Dicen que voy a ir, se comenta por ahí. Vamos a ver que si el doctor nos deja. Que te traigan para la boca si venís. Y la panza nos lo permite. Está muy bien. Sí, esta vez quiero ir a la boca, nos tenemos que organizar de alguna manera. Sí, dale, dale. Tienes que venirte al próximo programa. Bueno, sí. Ana, contanos un poco cómo está la cosa ahí, que hay algunas actividades... Hay algunas actividades el viernes y sábado. Hay una actividad del NEA, en realidad regional, que se hace en Resistencia, de agricultura familiar, donde van a participar las organizaciones de la agricultura familiar y algunas instituciones, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA, SENASA, el INTI y demás, donde se van a discutir principalmente tres cosas: una ley de agricultura familiar nacional, una ley de semillas y el tema de la tierra. Buenísimo. Que es una problemática ya que hemos hablado en el programa reiteradas veces, que golpea bastante fuerte la agricultura familiar. ¿Y esto dónde va a ser? ¿Para los chaqueños o la gente de Los chaqueños. Esto es en el CEF, que queda en Lavalle y Wilde, al lado del Parque 2 de Febrero. Ajá, muy bien. Bueno, ¿y a qué hora empiezan las actividades? Y comienzan el día viernes a las 9 de la mañana. Tempranito. Y terminan, ¿cómo? Tempranito. Sí, tempranito, porque acá en el NEA todo es tempranito. O sea, el NEA a las 9 de la mañana ya es tarde. Aquí el banco arranca a 6:30. Está bien. Por el clima, ¿vieron? Sí. Entonces las 9 es como un 12 en capital. Claro, claro. Y termina el sábado a las 6 de la tarde, se hace el cierre. Bien, ¿y en el cierre quiénes van a estar ahí? Mira, se están confirmando las autoridades que vienen. Ajá. En principio estarían las organizaciones de agricultura familiar, la organización de consorcios de servicios productores rurales, la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, ASINA, que es la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, no me quiero olvidar ninguno, MAELA, hay algunas mesas locales, algunas mesas de corrientes que participan, otras de misiones. En particular ellos van a cerrar seguro, y supongo que algunas autoridades nacionales. Y Anita, ¿qué expectativas para este encuentro, digamos? ¿Cuáles son las principales desafíos, digamos, que plantea esta actividad a esta altura del año y de la etapa, por un lado se busca hacer visible las problemáticas del sector y las experiencias de las organizaciones de la agricultura familiar, que son las que producen alimentos, pero que siempre quedan invisibilizadas. Y por otro lado, un poco es impulsar normativas y leyes que concretamente regularicen estas actividades. Porque si no, todo queda en un plano de consigna, que no es que esté errada la consigna para nada, pero todo queda como una cuestión testimonial. Claro. No hemos logrado avanzar, a pesar de los avances que hemos tenido en estos 10 años, en esta década, en otro montón de temas, no se ha avanzado mucho en el sector de la agricultura familiar. La realidad es que el sector concentrado de la soja ha avanzado en estos territorios y ha desplazado un montón de campesinos. Claro. Entonces, bueno, es como ofrecer un debate. Se van a hacer tres mesas, que son estos tres debates que le decía: tierra, semilla y ley de agricultura familiar. Y en esos ámbitos van a exponer las organizaciones y algunas instituciones locales, y después se va a abrir al debate para llegar a una propuesta concreta. Bueno, esa es un poco la modalidad que es como que pensaron los compañeros. Se han concentrado las actividades esta semana, porque están en La Plata debatiendo agricultura familiar. En la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, también jueves en Cañuelas, en Chaco, o sea, está bueno, como que se empieza... Estamos a full. Era hora. Claro. Bueno, porque es el año internacional de la agricultura familiar, yo supongo que tendrá que ver un poco con eso, ¿no? Pues puede ser, y puede ser también que tenga que ver con lo que dijiste recién de, bueno, darnos cuenta que en este sector... hace falta más avance, una política más definida, porque de lo contrario es un sector que va a ir desapareciendo, digamos, es lo que viene mostrando los datos. Así es. Tal vez para el próximo programa, si no estás acá, podríamos hacer un informecito sobre esto, lo que va a suceder ahí. Pero cómo no, lo voy a llevar al grabador. Usted siempre me manda a trabajar, de Lorenzo. Y porque hace tanto que no le escuchamos. Déjeme. Con todo lo que le pagamos, con todo lo que le estamos pagando y no nos devuelve nada. Y ni un informe. Voy a hacer, les prometo, ahora que estoy un poco mejor, voy a hacer un informe. Buenísimo. Bueno, Ana, te esperamos tus informes. Un beso grande y saludos por allá. Bueno, un beso grande y besos para los pibes y para todos allá. Bueno, gracias, un abrazo. Un besote. Nos vemos, besos. Chau, chau. Chau. Bueno, ya estamos cerrando de La Boca para Afuera, programa intenso. Estuvimos, bueno, vamos a repasar un poco con quién estuvimos hablando. Estuvimos hablando y agradeciendo a Alfredo Olivera, presidente, director en realidad de Radio La Colifata, del Hospital Borda. Sergio Dumrauf, investigador del INTA. Sobre el tema de agricultura familiar, los encuentros que se están haciendo en La Plata. Después estuvimos hablando con Alejo García de Cine en Movimiento, y acá tenemos también nuestros oyentes, que le agradecemos también a nuestros oyentes, que Gustavo Baeza mandó un mensajito por Facebook que nos está escuchando, a María Laura Viteri, a Estefanía, y bueno, a todos, a Manolillo el operador, a todos les agradecemos muchísimo la participación tanto en el aire como en las redes. Estela tiene una palabra. Mirá lo que nos dice Manu. Al aire habría que... Hoy fue un programa que estamos sorprendidos por todos. Dice Manu, nuestro operador, que el padre, que es bandoneonista, no, violonchelista, perdón, ajá, de tango, que ha tocado con el nieto de Estela, que es pianista. Todo tiene que ver con todo. Forma parte de la misma orquesta, o sea que lo conoce. Impresionante. Estela de Checo, usted quería decir algo para palabras. No, al cierre. Ah, bueno. Nada, nos encontramos entonces el martes que viene a las 19 horas acá en FM Riachuelo. Por la 100.9 o por la web fmriachuelo.com.ar. Claro. O la 100.9. ¿Dónde caben de todas las voces? No, es simplemente 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ¿no? Ahora y siempre. Chao.